visitas. toquedequeda.net/bullpen. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, novios, novias, a este su podcast. A este su podcast pentecostal. No, a este su podcast. A este segundo podcast de la segunda temporada del Universo Marvel en México. Mi nombre, muchachos, seguramente ustedes lo conocen, así es que no lo voy a decir. Pero el nombre de quien sí voy a decir va a ser el de una persona el cual chorrea conocimiento. Es una persona a la cual admiramos, queremos y a la cual le hemos aprendido mucho a lo largo de estos años en esta difícil carrera del periodismo. En esta carrera a la cual nos hemos entregado en cuerpo y alma durante todo este tiempo, con victorias, con derrotas. Y ese señor que nos acompaña es Juan Pablo II. No, es el señor Mauricio Matamoros. Hola, ¿qué tal? Ya te iba a decir, bueno, yo iba a dar también un aplauso porque pensé que estabas presentando a Monsiváis o algo así. Estaría increíble tener a Monsiváis en el podcast. No, y todos los diría un resto de cosas interesantes, porque él también es bien comiquero. Sí. O sea, diría, a mí me gusta el hombre araña, pero se aventaría unos eructos, ¿no? Como bueno, él lo hace regularmente. Eso ya es parte de su gracia. Y unos maullidos de gato. También. En este podcast, señor Matamoros, como hablamos... voy a hacer una pequeña acotación que no hice en el podcast pasado. Durante la premiere de Iron Man, del Hombre Irónico, que ya fue hace un tiempo... Seguramente ya todos la vieron. Los muchachos del blog de La Covacha tuvieron a bien entregarme un reconocimiento, un premio, porque pues hicieron los Covacha Awards, en los cuales tanto la empresa como Marvel como su servidor estuvo nominado en algunas categorías y pues nos llevamos a casa algunos premios. Entonces estos muchachos amablemente llegaron y me entregaron un diploma, bueno, un reconocimiento, el cual ya está en las oficinas de Emilio Azcárraga, junto a un premio TV y Novelas, está también junto a un Piel de Estrellas, que creo que es un nuevo premio, junto a un Ariel, y creo junto a un Oscar que está deteniendo la puerta de Emilio, ¿no? Entonces ahí está ya el premio, se los agradezco mucho, pero bueno, señor Matamoros, después de este pequeño cebollazo que me autoría en este momento... Felicidades. No, hombre, muchas gracias. Por razón, ya a lo lejos escuchaba muchos aplausos, no sé a qué se debían, pero ya lo entiendo. Sí. No, señor Matamoros, digo, mire, yo me entrego a mi público, o sea, mientras ellos sigan comprando, yo sigo cantando, ¿no? Como gente. No. Está muy bien. Pero bueno, a su público. En el podcast pasado hablamos sobre la película del Hombre Irónico, sobre Iron Man, y pues la catalogamos, yo creo que como una muy buena película de superhéroes. Yo creo que una de las mejores películas que se hizo, por lo menos de Marvel, en los últimos años, porque bueno, Spider-Man 3, pues la verdad fue como el gran fiasco del año pasado. Y pues qué decimos de Ghost Rider y de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que la verdad sí no estuvieron divertidas, ¿no? Aunque al señor Matamoros le gustó ver el trasero de Jessica Alba en spandex, ¿no? A pesar de que era invisible. A pesar de que era invisible, pero pues ahí como que se notaba el bultito, ¿no? Y en esta ocasión, y aprovechando todo este rush de películas de superhéroes, porque bueno, pues además de películas de Marvel, porque luego alguien nos ha dicho, pero ustedes hablan de Marvel. Bueno, es que nosotros trabajamos en Marvel, entonces pues para qué vamos a hablar de otras cosas, pero bueno. Vamos a decir que este año también vienen más películas, además de Marvel, que son de superhéroes, que obviamente viene Batman, que como hemos comentado en otros podcasts, va a tener, yo creo que, bastante aceptación y bastante audiencia, y sobre todo por el morbo, porque como Heath Ledger se peló, ¿no? Todo el mundo va a decir, ay, pues vamos a ver al Guasón, ¿no? Pues porque ya se peló, ¿no? Entonces, y porque obviamente pues la película va a estar buena, ¿no? Y por otro lado también pues vamos a tener a Hellboy 2 contra el Ejército Dorado, ¿no? Que yo creo que va a estar bastante buena. Digo, el señor Matamoros y yo somos fanáticos del Chico Diablo. Entonces, pues yo creo que también la vamos a ir a ver y seguramente la vamos a recomendar para que todos ustedes la vayan a ver, pero dentro del universo de películas del universo Marvel, dentro de la LEP de películas del universo Marvel, donde entra todo, hay muchas películas y muchos seguramente no las han visto. Eso, Matamoros, aquí tengo una lista que tuve a bien sacar de la Wikipedia hace un rato, ¿no? Y vienen muchísimas películas que se han hecho desde el 44, señor Matamoros. O sea, ¿desde se han el 44? Hecho desde el 44, fíjese. Pero de cómics en general. No, mire, estos son de Marvel. Aquí, según esta lista, que se realizó... Ah, bueno, pero esta más bien fue como una serie de televisión, que fue del Capitán América en el 44. ¿No? Ajá, sí, sí, había un serial, sí. Había un serial del Capitán América. Hubo otro serial del Doctor... Ah, no, fíjate, esta sí fue... Bueno, esta fue más bien una película para la televisión, que fue del Doctor Strange en el 78, fíjese. Y después hubo una serie de televisión que se ve que le fue del Supernabo, ¿no? Sí. Después hubo otra película para la televisión del Capitán América. Que de hecho, de esa, bueno, que yo sepa o que yo recuerdo, nunca se programó en la televisión mexicana. Sin embargo, sí, como con muchas películas para televisión, la estrenaron a principios de los 80 acá en el cine, que me tocó ir a verla esa. No me digas. Sí, recuerdo que fue como que un fiasco, porque el pinche Capitán América, perdón, no me ande pinchando el Centinela de la Libertad, cara. Sí, ¿verdad? En lugar de tener su gorro de Capitán América, tenía un casco de motociclista. Está bien pinche. Y andaba en su moto bien psicodélico. Y pues sí, tenía los colores del Capitán América, pero pues bueno, como esas series de aquellos años, al igual que las de Spider-Man, pues son muy curiosas, ¿no? Pero así como que bien padres, pues no. Bueno, pero si la primera le pareció un fiasco, ahora imagínense Capitán América 2, Dead Too Soon, que era el tagline de la película, que también fue del 79 y también fue película para la televisión. ¿Eso usted también la vio? Sí, seguro, ¿no? No recuerdo cuál haya sido, pero fue... son dos películas las que hay del Capitán América. Sí, bueno, 70? Sí, son dos películas y las dos del 79, o sea, tenían un montón de presupuesto. Yo creo que las hicieron como en El Señor de los Anillos, ¿no? Las grabaron al mismo tiempo todas. Sí, sí. Pero fíjese, después en el 86 tenemos una película que de verdad vale la pena verla, pero por lo raro que es y de hecho por lo extraño del personaje, que es la película de Howard the Duck. Sí, sí. ¿No? Que es ahí un personaje que se anda ahí manoseando a las chicas y tiene ahí historias bastante interesantes y bastante bizarras. Sí, porque es uno de los personajes de lo más extraño que se han visto en los cómics de superhéroes y que tuvieron la oportunidad de ser creados por un buen guionista, el autor Steve Gerber, que hace unos meses falleció. Y fue un cómic que surgió en los 70, incluso fue muy famoso. Fue tan famoso que incluso empezaron a hacer unos loguitos ahí donde proponían a Howard the Duck para presidente. Exactamente. Y que ojalá hubiera sido, ¿no? Sí, sí, sí. Ya la historia sería totalmente diferente. Ahorita Estados Unidos estaría lleno de animales, tal vez, ¿verdad? Bueno, más de los que ya hay. Pero bueno, después fíjese, en el 89, producida por New World Pictures, estuvo Punisher, fíjese. Sí, sí, sí. Y creo que fue con este muchacho Lundgren, ¿no? Sí, con Dolph Lundgren. Ajá. Pues no está tan mala la película, lo que ahí sí hizo falta mucho, a lo que los fanáticos del cómic que esperábamos ansiosamente era ver el cráneo en el pecho del actor, ¿no? Y pues no, eso se lo quitaba, entonces fue casi como que un golpe al hígado, ¿no? Sí, no, fue como si este muchacho Yáñez se fuera a combatir el mal en las calles, ¿no? Exactamente. Pero fíjese, después tenemos un primer intento de hacer una película de los Cuatro Fantásticos en el 94, que el estudio que la hizo fue New Horizons, pero que se cree nunca salió. Sí, se produjo y se acabó. Uh-huh. Y que yo recuerdo nunca se distribuyó oficialmente. No, sin embargo, sí existen copias, ¿eh? Y yo estaría casi seguro apostar que aquí en México se distribuyó en video, pero no me atrevería porque aparte yo no la vi. Pero sí se consiguen lo que se conoce como bootlegs o copias no oficiales en el mercado de internet, ¿eh? Sí se puede conseguir esa película. No la he visto hasta ahora. Pero los trajes, incluso los tipos de especiales de maquillaje, no se ven muy distantes de lo que vimos en la película de hace un par de años, ¿eh? Sale la mamá de Jessica Alba. Es la mujer invisible. Es la mujer invisible. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, la película de Nick Fury. Sí, sí, sí. La cual es protagonizada por un guardián de la bahía. Sí, sí, sí, que tenía un carro que hablaba. Por tan taradán. ¿Cómo se llama este muchacho? David Hasselhoff. ¿Qué tal, eh? Sí, sí. Él como... Sí. Fíjate, y la película... O sea, el nombre de completo de la película era Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Exacto. Super. ¿Y sabes quién escribió esa película? ¿Quién? David S. Goyer, el guionista de las películas de Blade. Mira. Y el guionista de las películas de Batman. De las películas del Batman Returns. Y de las que van a estrenar en unos meses. Fíjate, ¿eh? Y fíjate, en ese mismo año, en el 98, ya como que las cosas estaban mejorando. Y empieza Blade. ¿no? Sí. En el 98, pero fíjate, aquí es cuando ya como que los estudios y el propio Marvel Studios se dieron cuenta de que realmente, pues, como que el negocio de los cómics en el cine, pues, era rentable. Entonces, New Line Cinema y Marvel Studios hacen Blade en el 98. En el 2000 hacen X-Men, pero la hace 20th Century Fox y Marvel Studios, que X-Men, pues, la primera está bastante cotorrona, y yo me acuerdo que la fui a ver a la premiere y todo súper bien. Después, en el 2002 viene Blade y Blade 2, ¿no? Hecho por New Line Cinema y por Marvel Studios. O sea, ya todas las películas que voy a nombrar estuvieron hechas por un estudio, digamos, un estudio hollywoodense, y por Marvel Studios. Pues obviamente en el 2002 pues vino Spider-Man, que digamos que vino a darle gas muchísimo más a la industria de los cómics en el cine, ¿no? Después vino Daredevil, que bueno, fue un hiperbodrio. Después Los Hombres X 2, que yo creo que fue una muy buena película. No sé usted qué opine. A mí se me hace la mejor de Los Hombres X. Sí, a mí también. No, después vino Hulk, en el 2003. Después vino Punisher con John Travolta. Bueno, claro, John Travolta no era Punisher, sino John Travolta, digamos, era el malo. Sí, por primera vez Punisher bailó. Sí. Después, una de las mejores películas en la historia de los cómics llegó en 2004 con Spider-Man 2. Después vino Blade Trinity. Después vino Elektra, que, híjole, que es peor que La Tienda, esta película, ¿no? Después, Los Cuatro Fantásticos. Ahora, esta sí salió. Sí. Después, en el 2006, X-Men The Last Stand, que a mí, de hecho, a mí lo único que me gustó fue que saliera Kitty Pryde. No, a mí sí me gustó, fíjate, sí me gustó la película. No está al nivel de las dos anteriores, pero sí me parece que está muy bien también. Sí, bueno. Fíjate, después tenemos una película que sí, híjole, el factor Nicolas Cage fue factor, pero además los efectos estuvieron así infames con Ghost Rider en el 2007. No, pero es que ahí está infame todo, el guión, la actuación, la dirección, todo está, pero para olvidarse. Sí, ¿no? Totalmente. No, pues ya no hablemos de eso. Después, Spider-Man 3, híjole. Es que, fíjate, el 2007 sí fue así de un año para olvidar en películas de superhéroes, porque también estuvo la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos, The Rise of the Silver Surfer, que de hecho, cuando todos veíamos el tráiler, decíamos, no manches, el Silver Surfer se ve increíble. Y efectivamente se veía increíble, pero los 3 minutos que salía Silver Surfer en el tráiler fueron los mismos 3 minutos que salieron en la película. No, entonces ahí como que estaba gachito, ¿no? Pero bueno, señor Matamoros, Iron Man como que redime, ¿no? Sí, sí. Y bueno, antes de que continuemos, yo quiero hablar de una película de la cual no hablaste. Y creo que muy poca gente la ha visto. Es una película turca del 73. ¿Cuál la de...? Se llama algo así como 3D Adam. Y ¡uy! Creo que en la traducción es 3 hombres gigantes. ¿Que sale el Hombre Araña? Ajá. ¿El Santo? Ajá. ¿Y el Capitán América? Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, pero que en esta película el Hombre Araña es malo, ¿no? Exactamente, y tiene unas cejas como del Loco Valdés. ¿El Hombre Araña? Porque en sus ojos, vamos, no, la máscara no le tapa los ojos, sino que ahí tiene calado y tiene unos ojazos y unas cejasas también. No, seguro no la es película, la película, no, está, es maravillosa. Es tremenda, sí, de hecho... Sí. Yo alguna vez posté algo en el blog sobre esta película. Creo que el tráiler o un fragmento de la película sí, y sí es increíble, ¿no? Sí. Es increíble, pero bueno. Ya lo que estábamos diciendo es que Iron Man sí redime. Y yo creo que justamente redime porque mucha gente ya no esperaba nada de la película, ¿no? Entonces yo creo que por eso gustó. Y justamente Iron Man inicia una nueva era dentro de las películas de Marvel, porque aquí fue cuando Marvel Studios dijo, ¿saben qué? Yo ya no me voy a asociar con ningún estudio hollywoodense, porque a mí la verdad me toca poquita tajada, ¿no? Bueno, ya me imagino la poquita tajada que le toca. Pero hasta aquí decide, no, yo ya todas las películas que estoy haciendo y que haré, ya todas van a ser bajo mi tutela, ¿no? A excepción, bueno, por ejemplo, Hulk, que ya se va a estrenar, que se estrena en junio o en julio, en uno de estos dos junio, meses, ¿no? Se estrena en junio, es de Marvel Studios, y también pues están los ojos puestos en recontar nuevamente la historia del Gigante Esmeralda. Después, para este mismo año, ahí sí Marvel tuvo que compartir el pastel con Lionsgate, con Punisher Warzone, que ya es un nuevo Punisher, ¿no? Y que al parecer la película, pues ojalá que esté buena. Digo, la primera a mí me gustó. Digo, no la compraría ni la volvería a ver, pero me gustó. ¿No? Sí, Sí, está divertida. Después, fíjese, para 2009 tenemos la película en solitario de Wolverine, que es la de X-Men Origins Wolverine, que esa también Marvel se tuvo que conformar con una tajadita, porque esta la está coproduciendo 20th Century Fox. Y yo creo que la verdad esta película sí va a estar buena, porque cuenta todo lo de Weapon X, y pues va a salir Gambito, ¿no? Y salen ahí como varias cosas que yo creo que van a estar interesantes. Sí. A mí, por ejemplo, yo tendría mis dudas de esa película, ¿no? Porque es, pues, ya tomar en solitario un personaje tan popular como Wolverine, que pertenece a un equipo, no sé qué tan bueno puede hacer, pero pues bueno, creo que están poniendo toda la atención a la película. Y espero comerme mis palabras, ¿no? Pero las películas, de hecho, de los X-Men, el protagonista principal es Wolverine, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, ahí también tienen peso los otros personajes y ayudan a balancear la película, ¿no? Aquí todo que se centra en el personaje, no sé qué tan bueno puede ser. Pero va a salir Sabretooth también. Pues bueno, esperemos que esté bien. ¿Y qué, ¿no?, se cree para 2009? Ahora sí viene la película del Capitán América. Órale. Y también va a traer su casco de... motociclista. No, yo espero que no, fíjate, en una de esas, esta va a ser la muerte del Capitán América, puede ser, yo no sé decirlo, no sé. No creo, pero bueno, de cualquier forma, ahora sí tienen muy muy buen material para hacer una muy buena película. Exacto. Sobre todo lo que está escribiendo Ebru Baker. Exacto. Está realmente extraordinario, entonces, como que no hay razón para hacer una mala película del Capitán América. Pero fíjese, ahorita le voy a decir la lista de las películas de, bueno, de proyectos de películas de Marvel que vienen, que aún no hay fecha, pero que ya se pusieron sobre la mesa, ¿no? Para empezar, Ant-Man. Sí, es, no recuerdo quién lo va a hacer, es, creo que los directores de Shaun of the Dead, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, híjole, pero esta película, bueno, vamos a ver qué tal está Ant-Man, ¿no? Después está la película de Los Vengadores, que yo creo que esa va a estar interesante. Sí. Igual y puede ser una nueva franquicia como lo fue X-Men o como lo es X-Men. Esa yo creo que sí va a estar buena. Después tenemos a Black Panther. Esa también podría ser interesante, ¿no? Sí, no. O sea, todo ahí en Wakanda y poniéndole con Storm y como ese asunto, ¿no? Después viene Deadlock también, que es un gran personaje en Marvel. No es tan conocido, pero es un buen personaje. Después, señor Matamoros, viene el Doctor Strange. Uy, esa tiene que estar bien, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué se cree? Viene Ghost Rider 2. ¡Órale! No, hombre. Ghost Rider 2, o sea, tras el éxito de la primera película, se van a animar a hacer la segunda. Híjole. Creo que con la caída del cabello a Nicolas Cage, no, pues ya no va. Ha ido cayendo el cerebro, ¿verdad? No, pero fíjate, pero con la caída del cabello de Nicolas Cage, yo creo que nada más con que le pinten la cabeza de blanco ya va a ser calavera, ¿no? Tal cual. Sí. Pero mire, viene... Y una vez que se la prendan para ver si ya hasta ahí llega. Pero mire, viene también Luke Cage, o sea, la película de Luke Cage, la película de Magneto, la película de Nick Fury, la película de Thor y la película de Venom. Escúchala. No, hombre, todo eso viene, van a quedar hace al rato en lugar de Ugly Betty, van a ser el soap opera de la tía May, ¿no? Ya quieren hacer de todo. Por señor Matamoros, pues después de haber visto y escuchado todo esto, pues acabó el segundo podcast de la segunda temporada del blog de Marvel. No, pues estuvo muy bueno. Entonces, pues ya ahí está todo lo que los escuches van a poder ver en un momento. Y vayan a ver la película del Hombre Irónico, por favor, de Iron Man. Y pues nos veremos en el segundo podcast, señor Matamoros. Pero antes, díganos en dónde lo pueden encontrar los lectores. Ahora sí lo voy a decir. Muy, muy bien. Es www.toquedequeda.net/iconoclan. Hombre, increíble. Señor Matamoros, yo le agradezco mucho. Y pues los invitamos a que vayan a ver Iron Man, que vayan a ver todas las películas y que dejen sus comentarios en el blog. Así es que muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast del Universo Marvel. Hasta luego. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.